razón de hoy. Tenemos lo prometido, es deuda. Estamos comunicados con el señor Ignacio Copani. Nacho, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Veníamos analizando la actualidad política en la Argentina a partir de lo que ocurrió, tal vez una de las noticias más fuertes la semana pasada, que fue lo del fútbol. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Con el tema del fútbol puntualmente? Sí. Me parece bárbaro, me parece que había ahí un conflicto sobre un tema que no era menor, no era que se iba a refaccionar el polideportivo de acá a la vuelta. Y creo que el Estado hace bien en intervenir cuando es en dirección de que podamos tener una democracia más amplia en los medios y puntualmente con el fútbol, la posibilidad de que todos podamos ser espectadores sin el privilegio de tener unos mangos para pagar el codificado. Así que en líneas generales me parece bárbaro. No soy un economista, pero hasta me parece que si es como más o menos uno escucha, es que aportar un dinero para paliar la situación de urgencia y después abrir el juego, hasta va a ser un muy buen negocio. Sí. Yo no tengo esos millones, pero sí, si tuviera algunos me prendería en una vaquita por eso, que tiene que ser un gran negocio entre la comercialización de la señal, tanto en la Argentina como en el exterior, en la comercialización de la publicidad. Así que me parece fenómeno. Además, no es una super novedad que nos agarre desprevenido, porque es también uno de los ítems del proyecto de hacer una ley de medios audiovisuales, ¿verdad? Sí, claro. Que algunos medios indicaban que podría ser que esta semana entrara al Congreso. ¿Cómo ves, digamos, porque hubo una reacción fenomenal del grupo Clarín, que desde hace rato había pasado la ofensiva contra el gobierno nacional, pero bueno, ahora parece ir a todo trapo? ¿Cómo ves qué panorama se abre en la Argentina si el gobierno finalmente envía una nueva ley de radiodifusión? Con el tema puntual de esto del fútbol no los veo a todo trapo, los veo sutilmente, porque es medio indefendible la posición de ellos. Entonces, como que a lo largo de sus programas o de la misma prensa escrita de la que son dueños, veo viñetas por todos lados, ¿no? Pero todavía no una super editorial, porque creo que además de todo lo que uno puede decir por la cosa humana de querer que se vea el fútbol gratis, esquema de ser el medio que distribuye y comercializa él mismo sus contenidos lo convierte en un monopolio total. Sería muy obsceno, aunque no le tienen miedo a la obscenidad estos supermedios, que hoy titulan en el gran diario argentino que el gobierno le oculta datos al campo, y en la página X de Adentro de Todo figura que el campo y los country son el nido de mayor empleo en negro. Sí, claro. Podría ser esa la tapa también, ¿no? Y de hecho fue la tapa de Página 12 estos días. Claro. Bueno, entonces ellos defenderán lo suyo, pero todavía no vimos la ofensiva verdadera de lo que pueden ser capaces estos. Este partido multimediático le llamo yo, el PM, la policía musical, pampa mía. Podría ser tener varias acepciones el PM. ¿Y cuál es tu visión sobre, más allá del tema fútbol y medios, tu análisis sobre cómo se está desarrollando la política nacional en la Argentina? Bueno, yo no soy un analista que pueda desarrollar algo organizado. También me muevo con los sentimientos y con la memoria, con lo que me hace tratar de separar el polvo y la paja del trigo. Yo creo que es un momento muy interesante, muy intenso. Creo que hay una lucha fundamental de estos dos años para conservar un espíritu, una mirada popular y profunda hacia lo que es nuestro futuro, honrar la perspectiva de buscar la felicidad del pueblo, me parece que este espacio es el único que puede caminar en esa dirección. Creo que después de esos 2 años, aún triunfando y manteniendo el gobierno, va a ser más duro todavía, porque hoy casi te diría que me pone contento que las derechas crean que tienen un camino institucional por el cual abordar al poder, entonces que se copen diciendo sus cosas de que el 70% vota en contra del gobierno y eso. Si hubiera habido un triunfo arrollador el 28 de junio de parte de la gente que apoya al gobierno, tal vez estarían mirando con más cariño la estrategia hondureña. Entonces, mientras están en una, el gobierno, bueno, en una actitud que ya conocemos todos, la oposición, perdón, de limarlo al gobierno desde cualquier ángulo, desde cualquier cosa, menos desde las ideas o desde los proyectos verdaderos. Es muy inconsistente, por eso la oposición no va a poder ni puede hacerse un puño, solamente los une el odio y no pueden armar un partido de viva el cáncer, tienen que hacer otras cosas, ¿no? Y desde ese lugar, la mirada mía sobre la política es que lo que observamos es de un altísimo chiquitaje, de pocas ideas, y además lo que observamos como población no es la composición del ideario político de la Argentina. En la elección del 28 de junio, 1 de cada 3 argentinos apoyaron este modelo, y yo no veo en los grandes medios que 1 de cada 3 invitados tengan esa dirección, esa sintonía en el pensamiento con lo que es el gobierno. Entonces Nacho, vos mirás la tele y decís, esto está al borde de la sublevación. Sí, claro. Ganan los invitados, ganan 19-1 en la proporción de lo que muestran esos medios, sin ningún pudor. Bueno, así Nacho, que no es un gran análisis político, pero sí me parece que puedo dar un vistazo de lo que recibimos la gente común. Nacho, Daniel Camisic te saluda, buenos días. Hola, buen día. ¿Vos ves que en la última elección hubo algún verdadero ganador? O sea, ¿alguien que realmente haya ganado la elección? No, pero yo creo también, como te decía, lo estudio bastante, ese 1 de cada 3 argentinos está de acuerdo y apoya esto con todo lo que falta, este modelo, este espacio, esta gestión, y los otros 2 argentinos están muy divididos. O sea, ahí hay vecinalistas, provincialistas, radicales, socialistas, fachos, algunos muy enojados, muchos arrastrados como hacía el flautista de Hamelín, que hipnotizaba con su música a los ratones y luego los hacía caminar hasta el muelle y que cayeran al agua, ¿no? Así que, si bien digo que no hay un gran ganador, tampoco diría que hay un gran perdedor. Ya terminó la vuelta olímpica de la oposición sintiéndose súper ganadora, y ahora que se tienen que sentar a analizar de veras lo que viene y lo que son, ven que son los grandes perdedores, porque en los números ha sido un desastre la cantidad de provincias donde no ganó el radicalismo, la cantidad de votos menos que ha tenido el PRO acá en la capital, y a lo mejor la única cosa notable fue la buena faena de Narváez, pero eso es más, de la misma manera que se impuso, como se impone una canción de moda, se diluye. Estamos dialogando con Ignacio Copani. Nacho, como artista popular, de alguna manera, lo voy a decir a título personal, me sorprendió tu canción Cacerola de Teflón, por el tenor, por la temática que laburabas y bueno, lo crudo que eras para caracterizar un momento y a determinado sector social. ¿Qué te empujó a hacer esa canción? Digamos, y acompañada de esa pregunta, viene esta otra que en el último tiempo venís escribiendo textos, también canciones, analizando la situación política nacional, metiéndote más de lleno en la política nacional, cuando tal vez antes en tu carrera como artista tal vez habías escapado a hablar de política nacional, aunque hay varios temas sobre ese tema. ¿De alguna manera el kirchnerismo te disparó a involucrarte un poco más? ¿Crees que este momento histórico lo ameritaba? No me empujó especialmente, porque en toda mi carrera hice este tipo de canciones donde involucro mi pensamiento político. Desde Lo Atamos con Alambre para acá hay muchas muy puntuales, pero muy puntuales, sobre todo en la década del 90. A lo mejor porque antes no existía la herramienta de internet que te hace espontánea y rápidamente difundir una cosa, no se notaba. Pero si revisás el repertorio mío, está constantemente, te diría que la mitad, por lo menos de las canciones, la mitad de las, qué sé yo, como 400 y pico que tengo grabadas, son directamente de opinión de la cuestión social y política, y la otra mitad se repartirá entre las divertidas, irónicas, las de amor, las de ternura, de la familia, que es otra de las especialidades de la casa. Así que no es una cosa nueva, y lo que me llevó a escribir la canción es lo que me llevó a escribir canciones que en su momento hice, no sé, por los desaparecidos, por los combatientes de Malvinas, por la AMIA, por la hiperinflación, por la hiperrecesión, por cuidado con los ladrones, o no te creo nada, o cosas que siempre me llevaron a escribir. El mecanismo como artista que yo más o menos manejo es un laburo de oficio, de mi oficio, donde voy componiendo cosas sin urgencias, ¿no? Y hay otro tipo, y voy, y lo hago con horarios, me pongo a componer. Y otro mecanismo es el que te lleva compulsivamente a escribir una canción. Me ha pasado con Buenas Noticias, cuando supe que iba a ser papá, cuando con Malas Noticias, cuando fue el indulto, y la de Cacerola de Teflón puntualmente fue esas que compulsivamente corrí a hacer una canción cuando vi esa manifestación de este cacerolazo del año pasado, donde vi carteles que decían "Volvé Videla" y nadie los apartaba de su caravana, donde vi a la señora Pando regodeándose de poder estar en una marcha popular. Y realmente mi pensamiento, que es lo que dice la canción, es que esa furia no la había visto nunca en episodios tan o más importantes que los puntos de más o de menos que implicara una resolución del Ministerio de Economía. O sea, nunca había un cacerolazo por otras cosas más, mucho más profundas que esta. De hecho, me gustaría, cada tanto voy a Santa Fe y Callao cuando pasa algo importante, cuando hay un bombardeo, cuando hay una noticia realmente profunda, y nunca veo que haya cacerolazos. Así que esa fue la perspectiva de la canción, que hizo reaccionar a mucha gente en contra, pero mucha gente de esa clase media facha que tenemos acá, que es, viste que generalmente se dice en la televisión, nadie resiste un archivo. Sí. Yo te diría que quien menos resiste un archivo es la sociedad porteña, la sociedad que aplaudió a Galtieri en la plaza, la sociedad que hace este cacerolazo, una sociedad insensible que repite lo que dicen los grandes medios sin hacer ni el mínimo esfuerzo intelectual para tener una opinión propia en su conjunto, digo, ¿no? Y me involucro adentro de eso, gente que puede convivir con total normalidad y espontaneidad con desgracias por las que no ha hecho nunca nada. Podría haber un cacerolazo por las miles de personas que duermen en la calle en Capital, y por el no hacerse cargo del gobierno de Capital. Total, debe haber un pensamiento maléfico de estrategia de marketing diciendo, bueno, si la gente se tropieza con quienes duermen en la calle, capaz que el 80% le echa la culpa a Cristina. Sí, claro. Y nosotros zafamos, entonces que queden ahí en la calle. ¿Y qué te generó esa canción, Cacerola de Teflón? Imagino que alguna parte de tu propio público, bueno, pasó a repudiarte o generó algún alguna divisoria de agua al interior de tu propio público. ¿Cómo fue esa reacción? Los que son público mío, que me siguen, esos que van y compran un disco aún sin conocer las canciones, porque para ellos ya es un sello decir salió el nuevo de Copán y van y lo consiguen, aunque no esté en campañas de difusión, esos aún cuando estuvieran no del todo de acuerdo con mi canción, no se han sentido defraudados porque conocen en qué dirección siempre compuse y que lo hice con libertad. Yo no voy a ponerme, cuando haga el próximo tema y llegue a la segunda estrofa, a consultar a nadie si voy bien o voy mal. Tengo que hacer lo que siento y ellos lo saben. Así que desde ese lugar, no es de haber perdido gente, porque tengo la convocatoria que puedo desde mi lugar independiente, y me parece que de todas maneras el que me insulte, el que me ponga por hacer una canción mensajes como boliviano, andate de este país, o montonero trolo, o cuánto te garpa Cristina, o que hay una usina oscura desde donde Néstor me dicta las letras de las canciones, esos no eran seguidores míos, esos... Montonero renuncia. Sí, bueno, pero es de ese color la crítica que recibo, ¿eh? Nadie se pone a hacer primero que si hiciera un análisis inquisidor estaría errando, porque la obra de los artistas hay que tomarla o dejarla y hacer un análisis en todo caso académico, técnico de su composición. Hay un montón de canciones de genios, como te podría decir Sabina, con la que yo puedo disentir en el mecanismo. Yo no me tomé nunca el último gramo sobre la foto, sobre el cristal de la foto del marido de un amante, ¿no? Sin embargo, no soy quien para ponerme en inspector de conductas y ponerme a criticar lo que quiere expresar el artista. Entonces no acepto ninguna crítica que vaya sobre el contenido de lo que pienso. Pero igual son pocas, ¿eh? Ya te digo que si te pones en los foros donde está esa canción y que tienen comentarios, ¿viste? En YouTube y todo eso, cuando ves críticas, son críticas, qué sé yo, ves el video de María Eva, que es de todo ternura, es una canción que hice hace un par de años, y verdaderamente capaz que hay comentarios que dicen viva el cáncer, entonces sí, no los tomas con seriedad. Nacho, primero un comentario sobre María Eva. Yo la escuché por primera vez en la Plaza de Mayo y me puse a llorar ahí parado en la ochava del Palacio Municipal. Gracias por ese tema. No, gracias. Y bueno, una pregunta necesaria para un ciudadano porteño como vos, Macri, Fino Palacio, Susep, ¿qué opinión te merece todo esto que está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, es que somos unos boludos y que votamos en su mayoría los porteños a este gobierno. Individualmente no importa que yo no lo haya votado. Soy parte de esta comunidad que se puede dejar llevar absolutamente por cualquier mensaje de los grandes medios, pero absolutamente por cualquiera, tanto de publicidad como de opinión. Si tuviera ganas hoy los grupos multimediáticos de realzar la cantidad de extranjeros que viven en Buenos Aires y echarle la culpa de eso a las cosas postergadas que tenemos en nuestro confort, podría haber un gran cacerolazo en contra de los peruanos, bolivianos o paraguayos. Eso sería bastante fácil de generar en esta comunidad. Un poco por esa influencia de los medios y otro poco por los años en que no pudimos darle una impronta, una identidad a través de los entes de cultura. Se desperdiciaron muchos años con un color petitero en la cultura, sin una mirada popular, desentendiéndose de la construcción ciudadana de la que tiene que ser parte los entes de cultura, que no reflejaron absolutamente ningún contenido, que durante años, y aún hoy, muchos se creen que son productores de espectáculos en vez de creadores de esos contenidos. Así que bueno, es lo primero que todo uno tiene que decir es cómo llegó este espacio político a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Después, no sé qué esperaban. Yo esperaba esto. Yo esperaba que la autopista aumente al doble y que incluso algunos con ese cerebro que nos ha quedado tan hueco le podamos echar la culpa al gobierno nacional sin saber que la autopista de acá es una empresa del gobierno de la ciudad, que dijo que quería desalentar el caos del tránsito poniendo al doble el precio de la autopista, desalentando a que vinieran a la capital. Si eso fuera cierto, cuando pagas el peaje para salir te tendrían que cobrar la mitad, porque estás ayudando a que se descongestione. Cuando prometieron que no iba a haber impuestos durante su campaña y después aumentaron el famoso ABL a precios tremendos, también era lo que había que esperar. Y que puedan convivir, ya te digo, con ese tema de la pobreza sin ninguna otra idea que no sea espantar, echar a los que están en la calle. Yo no esperaba una cosa distinta, no esperaba una gestión que tuviera una idea mejor que asfaltar las calles que ya estaban asfaltadas. Sí, claro. Suerte que Macri no es el intendente de Venecia, porque si no la falta. Sí, falta los canales, sí. Nacho, ¿sí, ibas a decir algo? No, solo eso. No tengo cosas más profundas para decir de lo que es la administración de la ciudad. Por eso te digo que sería muy interesante que cuando en los grandes medios citan a quien gobierna la ciudad, que es parte de ese elenco que sale en cadena nacional hablando mal del gobierno nacional, le hicieran alguna pregunta inteligente, incluso de sus conceptos ideológicos. O sea, él que tiene intenciones de ser presidente, verdaderamente saber, que conozcamos cuál sería su acción y su gestión en cuanto al tema de derechos humanos. Si liquidaría las tierras de la ESMA, que son 18 hectáreas sobre Libertador, para hacer algún negocio inmobiliario, o se bancaría que ahí estén los espacios de organizaciones de derechos humanos. Si mantendría levantada la obediencia debida y el punto final, nadie se lo pregunta, pero si tiene que contestar con sinceridad, verías que el nombramiento del jefe de policía de acá es una patada de mosca al lado de lo que sienten. Sí, claro. De verdad. Nacho, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y miles de gracias de todo corazón por lo que hacen para difundir un pensamiento amplio. Nadie quiere que desde los espacios populares haya un pensamiento fanático y de barra brava kirchnerista, pero sí esperamos que haya espacios desde donde podamos gestar todos un pensamiento libre, y en este momento cada gotita, cada granito de arena sirve, porque yo no viví una cosa así nunca, salvo en épocas fuera de la democracia, ¿no? De ver que los medios estén participando de una manera tan obscena, con tan poco pudor. Gracias, Nacho. Un abrazo para todos. Un abrazo, Nacho. Gracias. Era Ignacio Copani, charlando un ratito en la mañana de Basta de Sonceras. Hablamos casi de todos los temas. Vamos a